porque este pedido que se está haciendo a través del frente es multisectorial, digamos, ¿no? Va a un pedido desde la cuestión de necesaria que tienen los compañeros del campo hasta el último compañero de cada barrio y hasta las cooperativas, inclusive exigiendo obras públicas, ¿no? Cooperativas de vivienda, que hoy acá en La Quiaca, por ejemplo, tenemos 112 obreros parados porque el compromiso del gobierno no lo cumple. Hace ya bastante tiempo, ya 2 meses y un poco más, que la situación sigue así y no se destraba. Entonces, para nosotros es imprescindible hoy hacer escuchar nuestra voz, ¿no? No estamos solamente nosotros en lucha acá en La Quiaca, sino que en la provincia hay varios cortes que se están realizando en varias localidades, pero asimismo hay compañeros que en la ciudad capital también están haciendo fuerza y esperamos que el gobierno entienda que las necesidades que hoy tenemos como pueblo, nosotros no podemos ir tragándolas día a día estando en las casas. De una vez nosotros finalmente no tenemos nada que perder, salir acá a la calle. Hoy estamos ahora con la gendarmería, acá hay un bloqueo y tenemos ya bastante amenazas ya de que nos van a levantar, pero de todas maneras nosotros vamos a estar firmes acá para demostrarle, ¿no?, al gobierno de que la gente hoy necesitada no tiene otra salida. Hace poco hemos visto que aquellos que tienen por ahí un trabajo estable pueden hacerle paro, ¿no?, a la patronal que ellos tienen, pero los desocupados no tienen a quién hacerle paro. Sí, tampoco pretender de que en la ciudad hagamos huelgas de hambre, ¿no?, o medidas que por ahí no afecten a nada, a lo que es llamar la atención al gobierno. Por esa razón hoy hemos decidido cortar ruta. También nos hubiera gustado ir y fortalecer la lucha allá en San Salvador de Jujuy, pero 300 kilómetros es muy difícil costearlo, ¿no?, económicamente, así que la gran mayoría de compañeros han decidido hacer fuerza acá.